cantor fui de una canción sombría del triste océano donde aprendí a cantar. Del agua celda de la mar bebía cuando en la ruda nave me dormía y me embriagaba con olor del mar. Casi en lo junto de color purmíneo pintaba el cielo con pastar de bron. También veía un resplandor brusilio y en mis pesares párpado dormido, ángel querube de mirada azul. Cuando la ruda tempestad batía, fétides ratos con un copo azul. Dame del zumo de la mar bravía, inquieta nave, mi canción marina. Este es el sueño de un celeste amor. Sombría el triste océano donde aprendí a cantar. Del agua celda de la mar bebía cuando en la ruda nave me dormía y me embriagaba con olor del mar. Cayendo junto de color purpúreo pintaba el cielo con pastar negro. También veía un resplandor brusilio y en mis pesares párpado turbilio, ángel querube de mirada azul. Cuando la ruda tempestad batía, fétides ratos con un copo azul. Dame del zumo de la mar bravía, mi inquieta nave, mi canción marina. Este es el sueño de un celeste amor.